Ya. Como ha sido cada año la conmemoración del asesinato de Matías, los familiares y los amigos generamos este espacio para la gente que quiera hacer alguna declaración o alguna denuncia. Sabemos y están presentes las mujeres que han sido afectados directamente por la represión del Estado a través de Carabineros de Chile. Entonces queda el micrófono acá, si es que algún huerquén, alguna ñuque, alguna papay, un chachay, quisiera pasar adelante y hacer su declaración como corresponde, aprovechando este espacio como un espacio de visibilización y de denuncia. Hay micrófono abierto. Marie Lamien. Bueno, primero que nada, mi nombre es Ada Huentecol, mamá de Brandon Hernández Huentecol. Agradecer también por el espacio, por la invitación también de poder denunciar, más que nada, y visibilizar también los hechos de violencia que sufre día a día el pueblo mapuche. Muchas gracias, Lamien. Así que, bueno, atenta al evento de sobre Matías Catrileo. Bueno, yo sé el dolor de una madre. Lo conozco bien y sé que es un día muy especial, Lamien. Creo que este día es inolvidable para muchos, para amigos, amistades, para todo en general. Creo que son heridas y secuelas que jamás se olvidan. Me emociono por ustedes saben la situación y es difícil contenerse y sobre todo como mujer, y yo soy muy sensible y muy llorona también. Así que voy a hablar bien rápido para que puedan hablar los demás. Con el caso de mi hijo, bueno, no sé si la mayoría de acá saben de nuestra situación. Quiero hablarles bien breve. Mi hijo Brandon fue violentado, humillado, el día 18 de diciembre del 2016, hace ya un año y dos semanas, donde a solo paso de nuestra casa en Curaco, Coyipulli, habían detenido a unos lamienes mapuche, venían de un guiñatún. Lamentablemente, fuerzas especiales lo detuvieron afuera de nuestra casa. Y justo mi hijo Isaías, de 13 años, había salido a andar en bicicleta. Y sí o sí tenían que llegar al lugar donde tenían a los lamienes reducidos en el suelo, sin motivo alguno, porque así reaccionan las fuerzas especiales. Ellos no dan explicaciones, no justifica de su reacción tan brutal. Ellos llegan, abusan de su poder, disparando, incluso asesinando al tiro. Mi hijo Isaías, de 13 años, salió en bicicleta y para desviarse sí o sí tenía que llegar al lugar donde tenían a los lamienes. Y llega un carabinero, lo agarró del cuello, la bici saltó lejos, siempre apuntándolo con la pistola, lo pusieron de rodillas. Y bueno, mi hijo Brandon, de 17 años, que ahora ya tiene 18 años, gracias a Dios que él estaba observando todo lo que estaba pasando, porque él conocía a los lamienes que habían reducido, y se acercó a saber qué pasaba y preguntar por qué habían detenido a su hermano. En donde Brandon llega y empuja al carabinero y le pide explicaciones. en donde no le dijeron nada. Bueno, llega este carabinero, el sargento segundo Cristian Rivera Silva, del recinto militarizado de Pailahueque, que antes, hace ya un año y medio, era un liceo, un internado donde estudiaban niños, que incluso yo iba a enviar ahí a mis hijos a estudiar, porque para el campo la única opción que tenemos nosotras las madres es poder internar a nuestros hijos para que puedan ser el día de mañana mucho mejor. Bueno, y hace más de un año ya que está fuerza especial en ese recinto militarizado. De ahí fue fuerza especial a todas las comunidades en general. De ahí sacan los helicópteros. Llegó este carabinero Cristian Rivera Silva y con su escopeta, siempre apuntándolo, con garabato. Le decía a mi hijo, tírate al suelo con garabato, si no te disparo porque ando con balines de goma. Siempre amenazándolo de muerte. Bueno, mi hijo nunca había estado en una situación así. Se asustó y dijo ya tranquilo, le dijo, trató de calmarlo, pero ellos se olvidan de sus cinco sentidos, ellos no reaccionan, ni siquiera reaccionan como humanos, están tan cegados a... Realmente no sé qué les pasa en la mente, son demonios en persona. Bueno, y mi hijo asustado se tiró al suelo. Este carabinero le pegaba con su escopeta en la espalda, en sus piernas. Y había la, yo, a mí me da mucha rabia, siempre que recuerdo esto. Me da impotencia de un carabinero que conocíamos años. Incluso cristiano. Conocí a mis hijos de pequeño. Brandon, estando reducido en el suelo, le decía, mira, don Patricio, ¿cómo nos tienen? Dígale algo. Y él lo único que hizo, lo miró, se rió, dio la vuelta y se fue. Es una rabia, es una pena, también alegría, porque del hecho tan terrible que le causó este Paco a mi hijo, Brandon sobrevivió y me alegra el corazón. Yo día a día agradezco a Dios por tener a mi hijo vivo. De no así, por Matías Catrileo, por Alex Lemón, por la desaparición de José Buenante. Yo le doy gracias a Dios por ver a mi hijo vivo, con secuelas, sí, físicamente, psicológicamente, pero estás bien. Bueno, y este carabinero, que era jefe de retén del Curaco, de ahí de donde vivimos, él no hizo nada, él tenía toda la autoridad de haber cambiado la situación o haberla controlado, pero no hizo nada. Ellos se ciegan. No reaccionan, no ven si son niños, si son adultos, si son embarazadas. Ellos van directamente a matar. Y el disparo que le produjo este carabinero le destruyó la pelvis, se lo molió, Mi hijo llegó con un 40% de vida a la clínica alemana. Bueno, el Estado se hizo responsable de cancelar la clínica, que fueron más de 100 millones de pesos. En donde llegamos acá a la clínica y al tercer día ya querían retirar a mi hijo de la clínica, porque ellos sabían ya que él estaba subiendo el costo. Y sabemos cuánto es el costo de una clínica. Y bueno, y nos pusimos firme ahí en ese momento de que ellos tenían que reparar el daño que nos habían causado. Y mi hijo llegó ahí y tenía que salir de ahí. Esa fue nuestra reacción y nos pusimos firmes. Si no, mi hijo habría muerto, porque en el hospital regional no están los médicos o las herramientas necesarias para poder curar un disparo. Es un disparo también, no es una enfermedad. Bueno, y Brandon, la hemorragia que no paraba. Al segundo día, 25 personales de carabineros se presentaron para donar sangre a mi hijo. Y Brandon, estuvimos 45 días en la clínica, 16 operaciones. A Brandon, día por medio, iba a pabellón. La más larga fue de 8 o 10 horas, si no me equivoco. Esa fue la más terrible. Y en donde Brandon entraba a pabellón y no sabíamos si iba a regresar. Fueron días muy, muy desesperantes para mí, sobre todo como mamá. De un hecho tan injusto, de una situación tan injusta, estar así es muy desesperante. Uno se pregunta de por qué a mí. Y lamentablemente, yo sí reconozco que yo antes me mantenía al margen de todo lo que era la autonomía mapuche y todo eso. Decía, ya los lamienes están provocando a los carabineros y... Pero yo no tenía la otra parte, la otra vista. Y lamentablemente uno reacciona después de que a uno le pasa esto. Y somos inconscientes también, no sé qué nos pasa, de que esperamos a que a un vecino, no sé, un hijo, un sobrino, le suceda algo para poder reaccionar. Y no debiéramos ser así. Bueno, y Brandon sobrevivió y yo agradezco a Dios. Bueno, y a todos los lamienes que estuvieron presentes en los primeros momentos, a la lamiena Nayao, a la ONI, que la veo ahí. Es una lucha muy difícil y yo a veces me siento muy cansada realmente porque me siento sola. Pero lo hago por mis hijos. Por mis hijos y por muchos niños más. Hay muchos casos. El caso Silvestre. Bueno, que el caso Silvestre ya no tiene ningún cargo que lo puedan acusar. Solamente ahora le están culpando al hermano mayor por porte ilegal de arma y tráfico de droga y por golpear a un carabinero. Sabemos que son mentiras, son montajes que arma una institución para culpar y encarcelar al mapuche. Bueno, y muchos casos también. Yo me he metido con muchas comunidades, me he podido integrar también y saber de los lamienes, sobre todo. Es muy triste ver cómo, nuestros niños son violentados, son humillados, son asesinados, que incluso tienen que vivir escondidas en su propio hogar, en su propio territorio. Es muy terrible la represión hacia el pueblo mapuche. Llevamos ya un año o dos meses en donde este carabinero aún no ha sido formalizado. Solamente con presión he logrado que nos fijara una audiencia de formalización. La primera, este carabinero no se presentó porque no fue notificado. La segunda fue porque tenía otra audiencia por violencia intrafamiliar hacia su esposa. La había amenazado de muerte a su esposa y a sus dos pequeñitas hijas en Los Ángeles. La tercera fue porque presentó licencia. Y así vamos a seguir la mía. Ellos son tan astutos y presentan cualquier dilatación para estancar el procedimiento del juicio y no hacerse responsable de su acto. No así de los lamienes que tan fácilmente encarcelan diariamente, solo con montaje, mentira, y da rabia lamien de no poder hacer nada ante el poder y las autoridades que ellos tienen. Es una impotencia. Solo visibilizar y manifestarnos o marchar es la única prueba o solución de poder exigir nuestros derechos. Y ahora para el 18 tenemos ya la cuarta audiencia. Espero que se presente este carabinero y pueda ser formalizado para así avanzar en el juicio. Bueno, y que le den la condena, que se vaya preso. Así como lo hacen con los lamienes injustamente, lo encarcelan. Yo espero que sea una justicia hacia este Paco asesino. Porque eso es lo que se merece. Cárcel. No puede un asesino, un violador, un delincuente andar libremente ante esta sociedad también. Lamentablemente no he visto justicia aún en este estado chileno. No la he visto y es difícil. Pero nada imposible, la mía. Bueno, hay que seguir adelante y gracias, la mía, por la invitación. Muchas gracias a todos y el espacio también para que ustedes puedan difundir y apoyarnos en las marchas, también en las manifestaciones. Yo tengo ahora una marcha el 10 de enero en Santiago. Ahora todas las marchas que yo voy a realizar va a ser en Santiago. En mi tercera marcha y no la he podido realizar. Estamos llenos de fuerzas especiales en las calles. En la primera marcha se llevaron detenido a mi hijo de 14 años, Isaías. Él estaba con el lienzo con Brandon. Y Isaías le escuchó cuando dos carabineros se acercaron y le dijeron, ya agarremos a este. Pero Isaías nunca pensó que lo iban a agarrar y se lo llevaron detenido. La segunda también estábamos rodeados de fuerzas especiales, así que para que no hubiera la miene detenido, no marchamos. Pero la tercera, yo voy a ir con todo. Si me llevan detenida, lo haré. Si esa es la forma de hacer justicia, bueno, lo asumo. Si ellos me tienen que golpear, encarcelar, lo asumiré. La única forma también de hacer justicia. No me puedo quedar sentada también en casa y esperar a que los abogados o los fiscales hagan algo, porque sabemos que ellos todos están coludidos. Ya, y eso es la mía. Así que muchas gracias y gracias por la invitación. Nada más que decir. Difícil bajo este contexto de tanta tristeza tener que volver a revivir cada uno de los momentos de los lamienes que han sufrido esta injusticia, y se entrega este espacio para la gente que quiera hacer alguna declaración. Antes voy a invitar, me parece que está la lamien Fabiola y Alejandro Toro. Quizás ellos podrían hacer uso de este espacio para poder hacer algún tipo de declaración. Mari mari bu peñi. Mari mari bu lamgen bu bichegeche. Malepaloi manga. Malepaloin tawulepainga tawache. Rukameo. Eti. Winyangan tungu tawulepainga tawachanta. Wesasunguta mle. Inching kom wajamapumu. Femechimaita. Tawole pa in tawachan te pupeni pulamgen. Yaskan tungota malay. Yaskawa in maita in ching pumapuchinga. Yaskawa in ma tawachimapu. Yaskawa in yaskai pulafken yaskai nga leufo yaskai nga winkul yaskai nga ngen mapu. Kom walyon tumapunta yaskai dati. Welo inching munga mapuchengen fachanta maita ginyewa in maitati fachanta maita tawole pa indanga tati fachanta manga twachina tam kawanga ginyewala ginyelewa inga tatave ginyewa in inching tan rakithwam ginyewa in mainga tain yaskan songo. Kinyewa ini mai tak tahu tak ini rakyat ham tak ini mampu cek iman ngah tak ini kui fikir rakyat ham ngah tak tahu. Kinyewa ini mai tak tahu tak ini wechan kui fikir wechan tak tahu. Wechan no tak tahu ibu peni ibu lamgen. Fikir kena orang ngah bu fikir kecium. Femesi mai tak wechan tu mai tak wechan lepan tu wechan tawon ngah tu wechan natam kawan. Ruf mampu cek ngah tak ini cing melepan tak tahu. Rivera kitoam nga tatavei, tawole pa in tatavei. Rivera amuler, amuler pual ta in tawon munga, mle pa in tatavei fachant. Tawache, elapun munga tatavei. Wenu chao, wenu nyuke, piwa inga, lafken kuche, lafken ficha piwa inga, ne wentu la ima itaikom inchin pu penye. Kakinye, tachalin penye, katileo, imi minga, Matia ni chau tatavei, matia yam. Wekeche mai tatavei. Welu fachanta alketo painga tatavei e imani yaskan tungu tati beni. Newanto alimi mai tatavei beni, filan temao. Newanto alimi mai tami pureima, tami puche, tami pulofche manga. Chau le painta fachanta. Newanto lepe manga tami mongen, newanto le manga tami puilimunga, femechi mai takame mongen leimi mai tatavei. Come imen manga. Ne wento la mi peñi. Chi, winkazo nga. Tañi. Fabiola tañi yawereke, inchezo nga afun nga tatafei. Sungulan rume pieneo, welu inchepichi zungo afun nga. Inchime nga tafacha, fachantemo rume yaskan nga. Welu zungo afun nga. Winkazo nga afun nga feika. E puro me amo le avon nga tatavachi tawon. Saludar a mi peñi Catileo en la memoria de Matías, que está en cada uno de nosotros con toda seguridad en este momento. agradecerle a Cata que tuvo la amabilidad, la deferencia de llamarnos y convocarnos a esta junta, a esta conversación, donde estamos evidentemente consternados, donde uno no puede dejar de pensar como papá, no puede dejar de pensar como hijo, de pensar como familia, de pensar como mapuche que somos. Así que en ese sentido, Peñi, saludar a usted, saludar a su esposa, saludar a sus hijos, saludar a su familia, saludar a todas las personas que han dado este panel antes, saludar a Ada, saludar especialmente a ustedes que nos han brindado este espacio para conversar. Yo soy Alejandro Toro Huentecura, tío de Fabiola, mi sobrina, Antiqueo Toro, quien fue brutalmente agredida por carabineros. Felizmente, producto de la lacrimógena, ella se fue hacia atrás y la tenemos aquí. Si hubiera caído hacia adelante, el desenlace habría sido muy probablemente la muerte. Yo no estoy de acuerdo con los mártires. No necesitamos mártires. Necesitamos hijos vivos. Necesitamos hijos fuertes con Kimán. Necesitamos nuestros niños. Necesitamos reflexionar qué tipo de gente queremos formar. Necesitamos restablecer nuestra forma de saber quiénes somos los mapuches. ¿Qué queremos? ¿Qué niño? ¿Qué sociedad futuro queremos? Pero mirarnos a las caras a la gente viva. Sabemos que Matías está aquí en memoria y seguirá permanente. No puedo dejar de recordar un momento que estuve con Alex. Lo cargamos aquí en el centro de Temuco, por las calles. Y mis colegas me decían, ¿cómo vas a ir a cargar eso? ¿Cómo vas a hacer eso? Tú eres un funcionario público. Muchos funcionarios públicos, mapuche, hoy día están instalados sin reflexionar en esta situación. Uno no deja de ser mapuche porque hace una función profesional. No deja de ser mapuche porque hace rock. No deja de ser mapuche porque no va al Guillatún. No deja de ser mapuche por eso. Entonces, ¿quiénes somos los mapuches hoy día? Es una reflexión importante que tenemos que hacer. Entonces, cuando entramos, me acuerdo, un grupo de profesionales al Ministerio de Educación por el año 2000 nos decían los talibanes. Y ese estigma los mapuches lo tienen en las instituciones de Estado en este rato. Los mapuches que están en el Estado, ¿piensan ustedes que nos los tildan de terroristas? Estamos todos con ese estigma. Esta estigmatización de poner hoy día al almuerzo, un querido familiar mío decía, bueno, la machi algo habrá hecho, por eso la otra vez la van a detener. Esa circunstancia de tu propia familia, de tu propio entorno, juzgando esta realidad donde la justicia no opera y no va a operar, no va a funcionar para nosotros. No debemos ser ingenuos. Antiguamente, y retractémonos a la historia, por cada oreja había dinero, por cada cabeza habían ascensos, por cuántas cabezas, ¿cuántos territorios se acomodaron aquí en esta región, en Guaymapu? Hoy día, por los fiscales que no hacen bien su trabajo y la cantidad enorme de dinero que invierten, los fiscales son premiados y vuelven a investigar cosas ininvestigables, montajes ininvestigables. Son premiados. Y el juicio sociopolítico hacia nosotros es fuerte. Nuestros niños van a caminar estigmatizados por Temuco, por Santiago, donde estemos. Entonces, no es nuevo. Lo que nosotros aspiramos con Fabiola y nuestra familia es simplemente a seguir diciendo nuestra verdad, porque yo no creo en la justicia chilena, créanme. No creo que en la justicia. No creo en el parte policial de la investigación. Hay tres carabineros. Hay un oficial, hay un sargento y hay un cabo. Y lo más probable es que vayan a culpar al cabo para sencillamente el grado menor y listo. Y seguramente lo van a destituir, si es que llega a ser, o lo van a trasladar. Eso va a ser todo. Pero no obstante, debemos seguir luchando por nuestros valores, por nuestros niños, por nuestra formación, por nuestra ampliación territorial, por nuestras metas, nuestros sueños como mapuche. ¿Cuál es el sueño mapuche hoy? ¿Qué es lo que estamos pensando para nuestro futuro? Entonces, en esa justicia, yo no creo, sí creo que nosotros debemos y tenemos que luchar por restablecer la verdad para nosotros y creer entre nosotros. Y eso creo que es una tarea que tenemos que doblegar esfuerzos nosotros los mapuches, entre nosotros, para creer entre nosotros, para empujar entre nosotros, para apoyarnos entre nosotros. Y por eso yo me siento, a pesar del dolor, me siento tranquilo de estar aquí acompañando en este proceso largo de 10 años de no tener a un hijo. Yo no me lo imagino. Yo personalmente no me lo imagino. Entonces, mi mayor respeto a don Mario Cachileo, a su familia, en este momento tan doloroso donde nos prestan este momento para hablar de estos problemas que nos aquejan y que seguramente y desgraciadamente para nosotros nos van a seguir aquejando. Lo único que nos queda es seguir reuniéndonos, es seguir conversando, es seguir mirándonos las caras, es tomar cada vez un poquito más de confianza entre nosotros, porque el sistema evidentemente nos denigra la justicia, nos denigra la sociedad, nos denigra la economía, la educación. Imagínense, en toda esta escuela, en esta región no hay ni una sola escuela que tenga currículum para el mapuche Dungun. Piense solo ese caso. ¿Qué es lo que están diciendo? El idioma de los mapuches no sirve, no es válido. Y aquí tenemos, los viejos dicen que Trost Dungun Dati, la lengua cortada. Y ahí estamos. ¿Cuántos mapuches están hoy día? Tenemos que volver a aprender nuestro idioma, volver a aprender de nosotros, a saber de nosotros. Y esa es la búsqueda, quizás parte de la búsqueda. Entonces, en ese sentido, en nombre de Fabiola, en nombre de la familia y en nombre de mucha gente, yo agradezco y felicito y admiro a usted, papá de Matías, su familia, a la Cata y a todos ustedes que han generado este espacio por 10 años para estimular el debate, estimular la conversa. Chabel Tumaypeñi, muchas gracias. Y a todos ustedes, Kiñefta Marichihuevo. ¡Marichihuevo! Feley, para ir ya cerrando, Catalina Catrileo quiere dar algunas palabras. Bueno, Lamien, para ya estar finalizando la actividad de conmemoración, queríamos agradecerles el venir, agradecerle a la gente que ha estado todos estos años. Y también dar así una opinión de en términos políticos cómo he vivido yo el tema del asesinato de mi hermano y cómo con personas afines también, y los dejo al tiro invitados, aunque no estén, le avisan a su amigo o a su compañero en Santiago, mañana hay una marcha en repudio al asesinato de Matías y a todos los lamienes asesinados en proceso de recuperación de tierra. Y en repudio a la represión y la militarización que hay en Gualmapu hoy en día y a la criminalización de las demandas políticas y territoriales que existen hoy hacia las comunidades que están luchando. Es mañana en Santiago a las 7:30 en Plaza Italia. Así que para que les avisen a todos sus compañeros que quieran ir con harta fuerza y con harto nehuén a repudiar los asesinatos y a luchar para que siga avanzando los procesos de recuperación territorial, para que se sigan frenando las inversiones capitalistas, para que se siga defendiendo la Ñuque Mapu de las forestales, de las transnacionales, de las hidroeléctricas, de las mineras. Y para que no por esto, y para frenar la militarización que viene tras la postura que tienen las comunidades que están queriendo recuperar su cosmovisión, su forma de ser mapuche y su territorio. También sabemos que esta represión es algo que va a ocurrir y hemos visto que ocurrió en el pasado, ocurrió estos 10 años y que va a seguir ocurriendo, porque nosotros vemos que hay muchos intereses de por medio económicos y que el Estado no le conviene asumirlo ni ceder derechos políticos y territoriales. Así que en el fondo creemos que esos espacios se van a recuperar luchando y la lucha tiene resultados que hay que tratar de que sean cada vez menos, tratar de ir haciendo reflexiones internas de cómo mejorar, qué errores hemos cometido, por qué hay tantos muertos, por qué hay tantos presos, y ver cómo podemos ir mejorando para que eso no ocurra tan fuertemente. Y también seguir avanzando en este ideal que tenemos de ser libres, de recuperar territorio, de poder vivir como queramos y no por eso ser asesinados ni de ser encarcelados. Así que eso, agradecerles que estén acá, agradecerle a Radio Curruf, agradecerle a Lamien Víctor y al Hogar Mapuche Pelontúe, que nos facilitó el espacio, y a todas las personas que han estado siempre con nosotros. Eso, Chaltumay. Ahora va a haber un misagún, así que los invitamos a compartir y a comer. Chaltumay. Estamos finalizando. Pulanmienes, acaba de llegar la vocera de nuestra Lamien Machi, Francisca Linconao, así que les pido por favor un minutito para poder escuchar frente a lo que está aconteciendo. Ahí como ustedes lo La Lamien Juana Linconao, hermana de la Machi. Está la hermana de la Machi, Francisca Linconao, nos dicen. Ñaña, acompañe, Fau. Bueno, soy hermana la Machi Francisca y de nuevamente me encuentro con un problema como de anterior. Mi hermana salió de viaje, pero ese viaje lo tenía mucho tiempo planeado y fue, no sabía que va a tener su audiencia para el jueves, habían dicho ahora, y ahora dicen para el lunes. Ella no sabía, si no ella habría estado aquí y dando su cara como siempre lo ha hecho. Pero hoy día supe la noticia que lo iban a detenerlo, pero mi hermana no fue escondida ni tampoco nada, porque mi hermana fue absuelta totalmente. Ella no está con raigo nacional, está libre total. Y salió con ningún problema, pero la noticia hoy día supimos que estaba harto, bueno, chileno siempre hacía que la justicia. Eso está pasando ahora. Si no llega el 9, el lunes, según ella le tienen dicho que lo van a detener de vuelta, pero de todas maneras, como esta audiencia que viene va a ser detenido todos los Lamien, supongo, porque a eso está la justicia, para ellos, pero para los mapuches, ni menos para la machi, no hay justicia. y lo están tomando como si fuera humillándola, discriminándola. Es una machi autoridad, pero para aquí en Chile no vale nada. Eso es lo que creen la autoridad de aquí. Eso sería todo y me presento. Me faltaba una cosa. Y ahora estamos convocando una marcha el lunes a las 12 del día. La 10, juntar la 10 y llegar a las 12 allá al tribunal. A pesar que mi hermana no va a estar. Pero lo vamos a hacer con todo lo de la MIEN que están libres y no sé si ese día, no sé qué le van a decir. O lo van a detener ese mismo día, no tengo idea. Porque el juicio oral va a ser el febrero 26. A lo mejor lo van a decir que espere en la cárcel mientras que llegue esa fecha. Eso sería todo. Ojalá que ustedes que están aquí, yo creo, yo sé que ustedes están aquí reunidos para apoyar lo demás, no sé, pero esperamos que contar con ustedes. Gracias. Feley, entonces el lunes a las 10 de la mañana en la Plaza de Armas, en la Plaza de Armas. Ya. Ahora sí, damos por finalizado este chagún. Hay un pequeño misagún aquí en el comedor, así que están invitados. Ya, ahí está finalmente concluyendo la actividad, este lanzamiento del libro Biografía de Matías Catrileo, con las palabras de Juana Linconao, la hermana de la machi Francisca Linconao, convocando a una marcha para este día lunes. Nosotros acá cortamos las transmisiones y volvemos a la programación habitual, así que nos despedimos. Peucayal.